Se acabó el amor, papá. Le vamos a poner ritmo de cumbia ahora para seguir a la noche de General Pico. Las manitos arriba de todos, todos los chicos del ferro. Empezamos a hacer palmas. Vamos a bailar un poquitín, a ver la gente del Pico vaya agarrando ritmo. Eso. Los que se pusieron de novio le dicen así a la señorita. ¡Bueno! Explorar tu cuerpo completo, bañarme contigo, enjabonarte, secar. caminar tu cuerpo completo. Me gusta como viste, como camina, como sonríe, me vacila. Es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso. Quisiera que me quiera para darte amor, para que sea de una vez mi reina. Que nadie te mire, que nadie te toque. Yo necesito que tú seas mi dueña. Quiero llenarte de caricias, explorar tu cuerpo completo, bañarme contigo en enjabonarte, secarte y darte muchos besos, besos en tu cintura, besos, pero besos, con todo tu cuerpo, pero que besos, que yo quiero besos, besarte, quiero tenerte, besos, besos, sentir tu aliento, besos, besos, pero que tú me quieras, besos, besos, y que yo te quiera, pero que besos, besos, yo quiero besarte, besos, besos, de mil maneras, besos, besos, un besito, para regalárselo a toda la gente de Pico.